Joe, hace su entrada, Harold el Guerrero, reportándose para los inmortales, Dandy, nos fuimos. Viene contra mí con Evadi Harold, nada más yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. Con las manos arriba vienen todos los guerreros y venimos contra ti en el nombre de Jesús. Viene contra mí con Evadi Harold, nada más yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. Con las manos arriba vienen todos los guerreros y venimos contra ti en el nombre de Jesús. Yo no me detengo pana, seguro vamos pa'lante. Aquí no hay miedo, ando con el más grande. Te hace valiente si tú eres cobarde. Te libra de todo pecado que arrastre. Hoy me levanto en el nombre de Jesús. Saco mi onda, ¿y qué sacas tú? Ando confiado, dime cómo andas tú. Hoy te presento al caballero de la cruz. Yo no vine a relajar, yo vine a conquistar. Vida que se pierde mientras tú quieras jugar. No vine a confiar, menos vine a tripear. Mientras te quedas sentado yo me fui a ministrar. Qué bonito, deja que el diablito juegue con tu vida y hace todo lo que él te diga. Pero hoy yo intercedo para que tú te decidas. Rendite a los pies de Cristo el Mesías. Tú vienes contra mí con mi padre y jabalina. Yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. Con las manos arriba vienen todos los guerreros y venimos contra ti en el nombre de Jesús. Tú vienes contra mí con mi padre y jabalina. Yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. Con las manos arriba vienen todos los guerreros y venimos contra ti en el nombre de Jesús. Los inmortales somos reales. Únete al coro pa' que alabe. Ya tú lo sabes. Con el bici sigue la clave. No se me quede pegado, dale al ave. Muchos lo han esperado, aquí lo tienen. Música y unción para el rey de reyes. Escuche el dembow y no se me queje. Puro reggaetón para el rey de reyes. No hay que llorar porque los problemas ya se fueron. No hay que sufrir, pues Jesús descenderá del cielo. Hoy te lo dice tu hermano Harold el Guerrero. Cristo es el único que te saca del agujero. Viene contra mí con espada y jabalina. Más yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. Con las manos arriba vienen todos los guerreros y venimos contra ti en el nombre de Jesús. Tú vienes contra mí con espada y jabalina. Más yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. Con las manos arriba vienen todos los guerreros y venimos contra ti en el nombre de Jesús. Voy contra ti, enemigo, aguanta que con quien vengo. Cristo quien me respalda. Ya se acabaron tus jueguitos y con mi espada doy fin de una vez a tus acechanzas. Voy contra ti, enemigo, aguanta que con quien vengo. Cristo quien me respalda. Ya se acabaron tus jueguitos y con mi espada doy fin de una vez a tus acechanzas. Vienes contra mí con espada y jabalina. Más yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. Con las manos arriba vienen todos los guerreros y venimos contra ti en el nombre de Jesús. Tú vienes contra mí con espada y jabalina. Más yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. Con las manos arriba vienen todos los guerreros y venimos contra ti en el nombre de Jesús. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Oye, este fue Harold el Guerrero para los inmortales, Aldi Studio. Porque todo lo que sale de aquí sale bueno, para el Supremo,